Muy agradecidos de Dios y de la vida por permitirnos contar por tanto tiempo con el favor del público salsero. Agradecidos, muy agradecidos por el cariño y el apoyo que nos han brindado siempre. Damos gracias por nuestras familias y por la familia más grande que tenemos, nuestro público, nuestros seguidores. Y por eso tenemos que decirles 1, 2, 3, 4. ¡Gracias!